Don't stop the music. Sintonizas Radio Municipal de Bailén en el 99.3 de la FM. Please don't stop the music. Tu radio en Bailén. El 3 de octubre, a las 8 de la mañana, pon la radio. A partir de las 8, sí, tempranico. Con la fresquita. Aquí, 99.3. Un programa nuevo, con mucha música, con información, con noticias, con Pepe Malaya, con un montón de personajes. En Radio Municipal de Bailén 99.3, a las 8 de la mañana. Vamos a poner una musiquilla tan buena, ya verás cómo la escuche. Todas las mañanas te miro al despertarme y qué bella sensación. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, paquita la de la radio @homey.com. Adiós, a las 8 de la mañana, el día 3 de octubre. ¡Adiós, hijo mío! ¡Ay! Bueno. Las 8 de la mañana, 5 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a Vístete con Doña Paquita. Hoy es 10 de octubre del 2008 y son ahora mismo las 8 y 5, como te decía antes. Comenzamos con un nuevo programa de humor e información desde los estudios en directo de Radio Municipal de Bailén, Radio Bailén, en la Plaza del Reloj. Y a través del 99.3 de la FM. Bueno, el viernes pasado teníamos en directo a esta hora al alcalde de Bailén, Bartolomé Serrano, y nos hablaba de la recreación que se celebró el fin de semana pasado. Y tengo que decir que muy bien a todas las personas que participaron en la recreación, tanto a recreadores como personas de Bailén que se vistieron para celebrar el 200 aniversario de la derrota del ejército francés. Es que estoy así porque estoy nerviosa, porque es que había un atasco que decía que yo no llego, que yo no llego, pero ya estoy aquí. Es que hasta que me quitan las redesillas, me quitan la combinación y me he puesto el vestido, es que un poquillo más y no vengo. También felicitar al Ayuntamiento de Bailén, a empresas que han apostado por este evento, porque la verdad estuvo muy, muy, muy bonito y Bailén estaba como yo nunca lo había visto. Qué cantidad de coches y personas venidas de toda España y el extranjero. Hoy a lo largo del día vamos a ir desgranando la recreación con los colaboradores como Pepe Malaya, que si nos está escuchando, buenos días Pepe, buenos días Pepe Malaya, al niño de la comunión, que el niño estará todavía durmiendo. Y hoy también estrenaremos sección nueva con la reportera Dindina. Tenemos una reportera nueva en la radio, en el programa de Vístete con Doña Paquita, que se llama Dindina, que estará con nosotros. Que nos hablará de los premios Caecilia, que se celebran este fin de semana. Y creo que está organizando unos premios para los oyentes y pueblos de Bailén. La reportera Dindina, no se la pierdan. Bueno, pues daros las gracias por la acogida del otro viernes, porque la verdad, han sido muchos los amigos del programa que me han parado por la calle para felicitarme por lo bien que se lo pasaron. Pues este es nuestro cometido, esto es lo que vamos a hacer de aquí para adelante todos los viernes a esta hora. Y esperamos que os siga gustando como a mí, porque yo me lo paso muy bien. El otro día, qué risa, cuando se presentó, por ejemplo, Sebastián, el del Baki, con los matrimonios, si nos está escuchando Sebastián, que yo sé que sí, porque Sebastián abre muy temprano para echarse su cafelillo y todo eso. Pues nos lo pasamos muy bien con Sebastián y la verdad que yo disfruté mucho. Vamos a empezar con música y de la buena. Y de aquí, pues vamos a levantar a toda esa gente que está ahora mismo vistiéndose, quitándose la ropa, el pijama. Buenos días a todos y bienvenidos. Gema Torrente, si nos está escuchando, buenos días desde aquí, desde Radio Municipal. Así que, venga, vamos a levantar un poquito el alma, porque ya son las 8 y 8 minutos. Bienvenidos a Radio Municipal de Bailén con Miguel Río. Bienvenidos, hijos del rock and roll, nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo tu vida nos asistirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abre vuestras mentes, llenalas con soplo de rock, que es algo que los fantasmas conocen. piano.